¿Qué tal, amigos de Facebook o de YouTube? Yo soy La Mole y estamos aquí en mi blog. Y hoy vamos a platicar de todo lo que hacemos los hombres en el table dance. Cuando estamos pequeños y por primera vez te dice ese amigo que es mayor por 3 años o 5 a ti, ¿verdad? Y te dice, ¿qué onda, cabrón? Te voy a llevar a un table dance, ¿sí? Para que conozcas unas, ¿cómo le llaman? Unas amigas, ¿no? Unas amigas. Y típico que tienes 17 o 15, o 18 o 16 y pagas esos 20 pesitos extra para entrar al table dance. Llegas y el primer olor, el hornazo que te da, cuando obviamente no vas al table dance fino, ¿no? Vas a los del centro y que huele así como que a camarón con aguacate y ves rosita. Sí, sí les ha tocado que llegue así. Y la verdad, es algo que te llega a cambiar tu vida como hombre, ¿no? Porque es la primera vez que llegas y a lo mejor ves a una mujer desnuda y te cambia la forma de ser porque te dicen cosas bonitas, ¿no? 17 años, que eres un hombre lleno de espinillas y te dicen que estás bien bueno. Ahí te sientes el hombre, te enamoras por primera vez. Así que quédate en el blog de La Mole porque estamos en los table dance. En el table dance es creer que, pues bueno, somos los hombres más guapos del mundo. Obviamente esto es una máquina de la fantasía y nos encanta, por eso existen estos lugares, ¿no? Pero típico comentario de camarada cuando llega al table dance por primera vez y se enamora. Amiga, pues yo sé que tú y yo nos conectamos desde que entré al lugar, ¿verdad? Yo tengo unos 17 puntos en Infonavit y me gustaría ofrecértelo, ¿no? Estoy enamorada de ti desde que entré. Te me quedaste viendo y yo sé que soy el hombre de tu vida. Yo no sé qué estás haciendo aquí. Yo te puedo sacar de jalar. Te doy tus 100 pesos diarios. Tú no te apures. Yo te puedo poner ahí en casita, en Villa Juárez. Oye, mija, pues yo veo que traes un celular del Oxxo y que estás jugando la viborita. Te falta un iPhone. ¿Quieres un iPhone? Yo te lo compro. Mira, mi papá tiene una panadería, ya la vendimos y agarramos un chingo de lana. Mi panadería era de un osito y la vendimos, o sea, se llama Pipo. Es que vengo y te lo cuento a ti porque desgraciadamente en mi casa no me comprendes. O sea, mi vieja, yo sé que tú me amas a mí, o sea, allá en mi casa no me ama. Tú sí me amas porque tú siempre me dices que venga, que te quiere, que te abrace. Muchas gracias, me te portas con madre. Y yo sé que tú eres mi novia, o sea, aunque me digas que vengas siempre a verte aquí y no puedas salir afuera, que seamos novios. Pero ta madre, ¿por qué si te estoy aquí, si eres mi novia y llevamos 3 meses juntos, le bailas a otros cabrones aquí? Ya nomás que me autoricen el préstamo, yo te compro tu carro. Mira, aunque sea un Shadow 93, pero porque te amo. Tú me amas, ¿verdad? ¡Tengo un chico de dinero! Dios, lo que quieras, todo el pinche pisto pariente. Todas las aguas minerales, pide la cuenta, no hay pedo, la cuenta. Oye, ¿aceptan vales de despensa? A final de cuentas, todos somos unos mentirosos en el tema. Nos sentimos Juan Camané, pero la pasamos bien, agarramos buen cotorreo, conocemos gente nueva y bueno, nos distraemos un poco. Si tienes un amigo que es así, el típico camarada que promete cosas, que se enamora de las chicas que bailan, que dice que las va a sacar de trabajar, taguéalo, ponlo aquí en YouTube. Señores, es lo que pasa en el table. Por cierto, quiero agradecer a mis compadres del Poison Men's Club que me dieron la oportunidad de grabar aquí y a las chicas guapas. Vénganse, chicas, vénganse. Muchas gracias. Y pues chingado, uno tiene que hacer el jale sucio. Seguimos aquí con los blogs de La Mole. Muchas gracias.